pensar más que en ti misma, sin valor para enfrentarme, sin saber que vas buscando vanidad y satisfecha. Te llevaste tu carrera, nuestra vida, nuestros años, y me dejaste aquí flotando en tu recuerdo. La cama se ve tan vacía, sin las colinas de tu cuerpo, y me dejaste aquí pensando disparates. Mi amor fue demasiado grande, mi amor no ocupo en tu equipaje. Los cafés de la mañana, los lunares de tu espalda, y dejaste muchas otras mariposas en desbandada, caricias nunca estrenadas, duendes que llenan la casa.